tiempo y no se puede romper. Este amor que poco a poco me hace enloquecer. Una rosa yo he plantado en el jardín del Edén, y en el mío lo he encontrado y así la veo crecer. Muñequita, muñequita, tan chiquitita, en mi recuerdo siempre están tu delgada figura y tu trencita. Muñequita, muñequita, tan chiquitita, en mi recuerdo siempre están tu delgada figura y tu trencita. Tiempo y no se puede romper, este amor que poco a poco me hace enloquecer. Una rosa yo he plantado en el jardín del Edén, que en el mío lo he encontrado y así la veo crecer. Muñequita, muñequita, tan chiquitita, en mi recuerdo siempre están tu delgada figura y tu trencita. Muñequita, muñequita, tan chiquitita, en mi recuerdo siempre está tu delgada figura y tu trencita.